Ya estamos de regreso. Qué alegría, realmente me siento honrada. Está con nosotros Javier Izquierdo. Él está, pues, como director de este largometraje que ha causado realmente gran interés, ¿no? Panamá se llama. Bienvenido, Javier. Gracias por estar con nosotros. El día 10 de enero, pues, será el estreno ya en todas las salas de Quito, ¿no? Panamá. Y sin duda alguna, en una de las, en los promocionales, ustedes hablan que es una película basada en hechos reales. Esto en 1985, precisamente en Panamá, ¿no? Háblanos un poquito de esto. Me llamó la atención, decía, pues, una película ecuatoriana, pero que habla todavía de esas grietas sociales que hasta ahora las sentimos, las vivimos. Javier, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, Beatriz. Es un gusto estar aquí en las nuevas instalaciones de la radio de la Casa de la Cultura, conversando de este nuevo proyecto que estamos por estrenar, bueno, esta nueva película, mejor dicho, que se llama Panamá, que transcurre en Panamá, Ciudad de Panamá, pero es una historia que tiene mucho que ver con el país. Sobre todo con todo el tema de los años 80, los movimientos armados, es un poco el contexto de la película. Entonces es una película que explora esa época, aspectos más bien no muy trabajados desde la ficción, desde el cine de ficción en este caso. Han habido un par de documentales sobre el tema de los movimientos armados de los años 80, muy interesantes, por cierto, pero es la primera película de ficción que explora, digamos, estos temas que se prestan para eso, ¿no? Todos estos estas historias de los años 80 con los grupos subversivos, los actos que ellos realizaron son, no dejan de ser interesantes y tener un gran potencial cinematográfico también, ¿no? Bueno, tú estás bastante joven, pero yo recuerdo que en ese tiempo que tú señalas, ¿no?, la cuestión de los grupos armados, hablemos, por ejemplo, de Alfaro Vive, ¿no?, propició una serie de comportamientos, digamos, la clandestinidad, obviamente la censura, lo otro, la celebración de una actitud irreverente, de una actitud revolucionaria para otros, en fin. Pero han pasado de eso muchos años. ¿Por qué, digo yo, dar vida precisamente a un tema que a lo mejor asuste o para muchos ya no está entre nosotros, o a lo mejor sí está? ¿Cómo lo ves tú? Sí, eso? Sí, justamente por eso, ¿no? Justamente por... ese yo creo que es una de las funciones del arte, ¿no? De la producción artística, de un poco de recrear la historia. En muchos sentidos, digamos, en todo el mundo los temas históricos son una fuente inagotable de historias y de ideas para el cine, por ejemplo, ¿no? Entonces, si bien yo no viví en carne propia, digamos, esos eventos, yo era niño cuando pasaban estas cosas y escuchaba sobre ellas, porque estaba en el, eso sí recuerdo que estaba en el ambiente, incluso para un niño, digamos, es algo que me llamaba la atención, ¿no? La mención, el miedo con el que se hablaba de este grupo, que hasta su nombre era como fuerte, ¿no? Era fuerte, ¿no? Claro. Entonces, digamos, eso por un lado recuerdo de niño haber escuchado sobre el tema. Pero, claro, ya en la universidad también era algo que estaba presente, y me acuerdo que teníamos algunos profesores que habían participado de estos movimientos y que eventualmente contaban estas historias, ¿no? Que para nosotros, que no las habíamos vivido, nos parecía algo interesante y romántico hasta cierto punto. Claro que después la realidad también fue mucho más dura, sobre todo para la gente que estuvo involucrada en esos años, en estos acontecimientos. Muchos ya no están aquí para contarlo, ¿no? Entonces, tal vez esa sea la función justamente de la creación artística, recordar a los países este tipo de cosas que en muchos casos la gente no quiere olvidar o tiene, no quiere hablar o tiene miedo de o prefiere que esté ahí sepultado, ¿no? Tal vez la función de una de las funciones, digamos, del cine y de, como digo, de toda la producción artística en general, es de recrear estos acontecimientos. Javier, hablemos un poquito de la producción. Acá en Ecuador era casi una hazaña hace no tantos años hacer cine, o que alguien, y lo celebrábamos y lo aplaudíamos, en fin. Me parece que cada vez eso es menos. Hay más cine de mejor calidad, hay más investigación, hay más propuestas, hay más gente que apuesta por el cine, porque sabemos también que es una empresa muy cara, ¿no? Sí. En realidad, en la producción de cine es el tema cinematográfico es una actividad cara, implica mucha gente, entonces, sobre todo, ese es uno de los motivos por los cuales es una actividad costosa, es un arte colectivo, se podría decir, en el que participa mucha gente en todas las etapas, sobre todo en el rodaje y en... la postproducción, todos los procesos de postproducción, ¿no? En esta película, por ejemplo, habrán intervenido en total unas 50 personas tranquilamente. Entonces, por ejemplo, ¿no? Pero claro, en este caso también Panamá es una película de bajo presupuesto. A nosotros nos interesa hacer cosas interesantes, digamos, con pocos recursos económicos y... no solo económicos, también es una película bastante concentrada en el tiempo, es una película que se centra básicamente en dos personajes y en el diálogo que ellos sostienen durante más o menos 24 horas, ¿no? en el tiempo, digamos, de la ficción. Entonces, pero sí, es una película que, a pesar de ser de bajo presupuesto, también es una muestra de lo que se está haciendo ahora en el cine, de lo que se puede hacer en el cine ecuatoriano. Yo creo que el cine ecuatoriano también ha crecido mucho en estos últimos 10 años y también se ha diversificado más, ¿no? Ya no es una novedad que haya una película. Así es. ¿No? Como tú mencionabas antes, era un poco parte de, incluso muchas veces parte de la acogida de las películas, era una novedad que haya una película ecuatoriana, entonces todo el mundo... mucha gente las iba a ver y había buenos públicos. Ahora las películas no necesariamente hacen tanto público. Eso es algo curioso, porque si bien ha crecido la producción, no ha pasado lo mismo necesariamente con el público. Pero digamos, tiene que ver con igualmente con los horarios de cartelera. A mí me llamó la atención ahora que miraba alguna información de Panamá. Se va a estrenar el 10 de enero y se pude leer que era en todas las salas de Quito, por ejemplo. Sí. Eso yo creo que ya es un gran paso, porque mira, en otras producciones anteriores, yo recuerdo que en alguna ocasión buscaba una película, quería verla para la entrevista, en fin, y la pusieron a las 2 de la tarde. A ver, un momento, pero a las 2 de la tarde, fíjate como que es un horario difícil, por decirlo menos, ¿no? Este también es un gran paso, es decir, primero que sea en todas las salas, y luego cómo va a estar la cuestión de horarios. Bueno, eso normalmente, el tema de los horarios, claro, las primeras semanas, a ver, un estreno, tal vez cuando tú viste esta película que estaba a las 2 de la tarde, uh-huh. Ya estaban en las últimas semanas, ¿no? A veces pasa eso, ¿no? Que las películas... durante las últimas semanas ya tienen menos exhibiciones, eso es lo normal. Lo normal es que comience con varias funciones y un poco después depende del público si la película se queda más o menos. Entonces esa es la parte más complicada, yo diría, del cine, el reto, digamos, pendiente todavía del cine ecuatoriano, todo el tema de la exhibición, porque, como te decía, ha crecido la cantidad y la variedad de producciones en el país. Pero no necesariamente el público ha crecido, más bien lo contrario. Entonces, ese es un poco el reto, encontrar nuevos públicos para el cine ecuatoriano, siempre es el reto, ¿no? En este caso nos estamos centrando en Quito también, porque muchas películas también hacen el estreno nacional, pero nosotros hemos decidido, por un poco por las características de la película, concentrar nuestro esfuerzo en el inicio en los cines de la capital, digamos. Y luego de eso no se descarta otras ciudades y otras funciones. De hecho, en Cuenca ya tenemos alguna. Pero sí, como te digo, ese yo creo que es el reto pendiente del cine ecuatoriano. Oye, Javier, ¿y qué artistas están participando en Panamá? Cuéntanos quiénes son. Eso es algo que me gusta mucho comentar, porque creo que una de las cosas más interesantes de esta película, como te mencionaba antes, es una película bastante pequeña, concentrada, y sobre todo es una película de mucho diálogo. Entonces hay dos actores que prácticamente sostienen la película, que son dos talentosos actores locales, que creo que van a dar mucho que hablar a partir de esta película. Ellos son, a uno de ellos seguramente lo conoces bien, es Diego Coral. Dieguito querido, claro que sí. Y el otro es Jorge Fegan. Ellos prácticamente llevan la película sobre sus hombros, porque, vuelvo y repito, es una película que tiene mucho diálogo, es una conversación larga entre dos amigos del pasado que han tomado caminos completamente distintos, estos dos personajes, ¿no? El uno de ellos guerrillero, el otro banquero, en fin. Entonces, esos dos actores prácticamente llevan la película y lo hacen muy bien. Fue una gran experiencia trabajar con ellos. Y creo que van a dar mucho que hablar. Ellos pertenecen a la primera generación del INCINE, de Camilo, que es la escuela una de las primeras escuelas de cine aquí, que la fundó Camilo Luzuriaga, también un cineasta importante. Entonces ellos son la primera generación de esa escuela, que ya ha dado varias generaciones de estudiantes. Ya debe tener unos 10 años. De hecho, hace 10 años ellos protagonizaron una película también que se llamaba Los Canallas, que salió de esa primera generación del INCINE. Entonces ahora creo que es una muy buena oportunidad para el público para redescubrir a estos actores ya más grandes, ya, claro, más con otra madurez, con otro aprendizaje, claro, más forjados. Entonces, eso es algo que me da gusto comentar. Oye, Javier, y tú como director, estás disfrutando esto, supongo, pero a todo lo que da, porque yo creo que de la gente que hace cine en estos momentos, de los contemporáneos, digamos, no sé, pero me parece que eres un apasionado con lo que haces, un enamorado del cine. Sí, digamos, en estos últimos años he tenido la suerte de poder desarrollarme más profesionalmente, ¿no? Hacer algunas películas, algunos proyectos que están en marcha. Claro, no siempre fue tan fácil, ¿no? Sobre todo en un comienzo me costó mucho, digamos, arrancar. Son procesos largos, como tú sabes, los procesos cinematográficos, costosos, complejos. Entonces, he tenido suerte de poder ahorita estarme dedicando a lo que más me interesa, que es el cine. Entonces, sí, eso es algo muy importante para mí, digamos, porque no siempre fue así. Pero entonces, hay este interés de seguir haciendo películas, de seguir trabajando de esta forma, además de un poco lo que te contaba al comienzo, ¿no? Hacer cine de bajo presupuesto, hacer cosas interesantes con pocos recursos. Eso creo que es el reto para mí personalmente, al menos. La cosa va por ahí. Qué bien. Yo quiero agradecer tu presencia, Javier, acá en nuestro programa y recomendar a las personas que nos escuchan mañana, el 10 de enero es el estreno de Panamá. No podemos perdérnoslo y ciertamente la única forma de que las cosas que hace nuestra gente, que hacen nuestros artistas, que hacen nuestras personas que están en el arte, en la cultura y todo, la única forma que tienen para seguir en esto es que vayamos a los espectáculos, vayamos al cine, apostemos. Alguien me decía en una entrevista anterior, dice, no es que yo quiera decir apostemos por lo nuestro, pero lo nuestro también es bueno. Pero no, pues claro que lo nuestro es bueno. Yo creo que de unos años para acá, no solo en el cine, en la música, todo lo que es dramaturgia, teatros, todo, realmente hay una capacidad y talentos formidables en Ecuador. Entonces, yo creo que debemos de una vez por todas despojarnos de esos complejillos que tenemos. Aquí en Ecuador hay talento, hay capacidades, hay muy buena calidad para hacer las cosas. Entonces, no es que hacemos un favor, no. Claro. Vamos, porque es parte de lo que somos, ¿no? Sí. Sí, yo creo que cada vez más hay gente que se dedica de lleno al tema artístico. Claro, es complicado, siempre lo ha sido, pero digamos, sí, efectivamente creo que ya hay que superar ese discurso también de pobrecitos, nadie nos apoya. Sí, a veces es así, otras veces no tanto. Al menos en el cine las posibilidades han cambiado bastante desde hace algunos años, ¿no? Pero sí, siempre es difícil hacer cosas, pero sin embargo, cada vez hay más gente en el país que las hace de una forma además rigurosa, que creo que eso también es importante en el cine y en el arte, ¿no? Trabajar de una forma seria, ¿no? Estos temas, o sea, es un trabajo serio también el arte y la cultura. Ya, también ya pasaron esas épocas en que los artistas se dedicaban a la bohemia y otras cosas así. Eso tampoco está mal, pero digamos, sobre todo es un trabajo largo, ¿no? Por supuesto. Y entregado. Entonces, creo que ese es el reto también para los artistas ecuatorianos, creernos más. Así es. Todo el tema. ¿Cómo no? Claro que sí. Javier Izquierdo con nosotros esta mañana precisamente para hablar un poquito e invitarnos a que vayamos al cine. Vamos a ver Panamá, este largometraje que se estrena el 10 de enero en todas las salas de Quito. Es una película basada en hechos reales sucedidos, digamos, 1985 precisamente en Panamá. Así es que un tema además que en lo personal me sigue pareciendo un poco apasionante, ¿no? Y planteado como lo has hecho tú, es decir, el banquero con el revolucionario. Imagínense ustedes todo lo que puede pasar entre estos dos sentires y el pensamiento del uno y del otro y cómo ve la vida el uno y el otro. Realmente vale la pena ir. Javier, nuevamente, mil gracias. Muchas gracias a ti, Beatriz. Siempre es un gusto conversar contigo.